Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Algo especial quiere hacer Dios con nosotros, amén. Gloria sea a Dios. Quiero que busque ahí en Hechos capítulo 11, verso 21. Gloria sea a Dios, adore al Señor, amén. Búsquele en este día porque hoy es día para buscarle. Es día de buscar al Señor. Voy a ser muy breve en el mensaje, pero sí le voy a pedir que disponga su corazón a buscarlo a Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Hechos capítulo 11, verso 21 en adelante. Cuando la iglesia se pone a orar, hacemos que Dios se haga presente en este lugar y en tu vida. Porque cuando nos acercamos a Dios es porque creemos que Él está y que responde la oración que le estamos pidiendo. Amén. Y cuando Dios le responde, usted tiene su experiencia personal con Dios. Por eso Santiago recrimina y plantea que realmente tenemos que pedirle a Dios. ¿Sí? Dice, no tenéis porque no pedís. ¿Usted quiere tener? Usted tiene que pedir. ¿Quiere el Espíritu Santo? ¿Quiere el Espíritu Santo? Tiene que pedirlo. Amén. El Espíritu Santo viene como respuesta a la oración. Y Jesús mismo lo dijo, que el Padre se lo iba a dar, lo iba a derramar a todo aquel que lo pidiera. ¿Por qué le damos cosas cuando piden? Porque sabemos que lo valoran, porque sabemos que lo queremos. Amén. Y Dios necesita derramar de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y no solamente para aquellos que necesitan ser bautizados del Espíritu Santo, sino también aquellos que ya estamos bautizados del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ver ese poder obrando en nuestra vida? Y yo quiero tomar la iglesia de Antioquía como ejemplo en este día para dar algunas características y con referencia al tema de hoy. La necesidad que tenemos de que Dios se haga presente en nuestra vida. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Si no, lo lee ahí en la proyección. Y dice, Hechos capítulo 11, verso 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Amén. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Queremos ver conversiones? Tiene que estar la mano de Dios sobre nuestra vida. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este cuando llegó, ¿qué vio? ¿Qué es lo que vio? Y dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Cierra tus ojos un momento más y ora conmigo. Sé que hay que tranquilizar nuestro corazón, disponer nuestra vida, no dejarnos distraer por nada, pero en este momento quiero seguir orando con el mismo propósito que tenemos dentro de esta cadena. Hoy entramos y cruzamos el umbral de la mitad de la cadena y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios tome control en nuestra vida para que Él pueda hacer la obra completa, para que cuando lleguemos a los 40 días su presencia nos acompañe el resto del tiempo para ver maravillas y milagros del Señor en medio de nosotros. ¡Oh, aleluya! Quiero que cierre sus ojos, que busque la presencia de Dios en esta mañana, que se disponga a tener hambre y sed de Dios, que se empiece a desesperar por su presencia, que si vino a cumplir con el culto, le digo, puede irse ya porque escuchó el mensaje. Si necesita hacer otra cosa más importante, retírese también. Pero si usted está teniendo hambre de Dios, si usted está queriendo recibir de la presencia de Dios, si usted está queriendo que las cosas cambien, si está queriendo un milagro, si está queriendo un Dios de poder, un Dios de maravilla, creo que es tiempo de poner a buscar nuestro corazón la presencia de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, estoy desesperado por tu presencia. Estoy deseando de tu presencia. No me puedo quedar tranquilo sin recibir más de ti, Señor, en este tiempo. Quiero que tu gracia se manifieste en mi vida. Quiero que tu gracia se manifieste en tu iglesia. Quiero que se vea tu presencia, Señor, en este lugar. Aleluya. Oh, aleluya. Levante su voz al cielo y pídaselo al Señor en este día. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Creemos en un Dios sobrenatural. Creemos que hace obras sobrenaturales. Que donde no hay, crea las cosas. Y si se han muerto, Él las resucita con el poder de la presencia de Dios. Y como decía el texto de hoy, que el poder, ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos, si mora en nosotros, también nos va a vivificar a nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder de vencer a la muerte, puede vencer en nosotros cualquier cosa en este día. Aleluya. Por eso te digo, pide el Espíritu Santo de Dios. Pide el Espíritu Santo de Dios. Dile, Padre, quiero de tu Espíritu, quiero de tu presencia, quiero que llenes ahora mi vida. Tengo hambre de ti, Señor, quiero más de tu poder, aleluya. Oh, sí, Señor, rompe toda costumbre, quiebra toda religiosidad, rompe, Señor, con toda idea de cumplir simplemente. Obra en nosotros, Señor Dios mío, para que como iglesia nos levantemos con poder y autoridad. Trae convicción de pecado, trae convicción, Señor Dios mío, de verdad. Produce en nosotros conversión y transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria sea a Dios. Toma asiento dándole gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Leyendo y estudiando un poco sobre la iglesia de Antioquía, obviamente era importante o es importante resaltar que es una iglesia que fue iniciada por personas, hermanos. Ningún apóstol fue enviado, eran hermanos que salieron de la congregación, una iglesia que fue casi por necesidad. Pero había una pasión en el corazón de estas personas que habían llegado hasta Antioquía. Había un deseo en su interior de compartir la palabra de Dios. Ellos habían salido luego de la persecución y luego del maltrato y habían decidido poder buscar nuevos horizontes. Pero en la búsqueda de esos nuevos horizontes había algo que los quemaba en su interior, que no les podía permitir pasar de largo, simplemente acomodar su vida económica o su familia, poder buscar un lugar donde vivir, sino de que tenían que sí o sí compartir el mensaje de que Cristo había venido para salvar y sanar su vida. Ese Cristo les era presente, les era vivo, les era real en su interior, a tal punto que empezaron a predicar y la noticia empezó a llegar hasta Jerusalén, que la mano de Dios estaba en medio de la gente de Antioquía. Y estas expresiones, le voy a dar cierto énfasis con respecto a lo que quiere significar. ¿Qué es que la mano de Dios estaba sobre ellos? ¿Qué hace referencia de que la mano de Dios estaba con estas personas? ¿Qué es lo que veía? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que pasaba? A lo cual uno con la siguiente frase, que cuando Jerusalén decide mandar a Bernabé, dice que Bernabé llegó y dice que vio la gracia de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Para que diga que la gracia de Dios estaba en ese lugar. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en vos? ¿Qué es lo que tienen que ver en mí? ¿Qué es lo que tienen que ver con, en nosotros como iglesia? Para que digan que la gracia de Dios está en nosotros, que se ve. ¿Qué es la gracia? Y yo sé de que muchos pueden haber leído, pero yo simplemente voy a ir a un aspecto práctico en este día. No te voy a dar una cuestión teológica, ni te voy a explicar qué es la ley o la gracia y todas esas cuestiones, sino que te voy a hablar acerca de lo que es ver a la presencia de Dios moviéndose en medio de nosotros. Porque la gente nos puede ver a nosotros como un grupo religioso. Simplemente nos pueden ver personas que creen algo y se reúnen los días domingos. Pero que la gente pueda llegar a ver a Dios en medio de nosotros, eso hace una diferencia. Ver la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Ver la presencia de Dios en medio de nuestras reuniones. Ver la presencia de Dios en nuestras conversaciones y en nuestras acciones. Ver esa gracia de Dios manifiesta. Como cuando te dicen, hay algo diferente en tu vida. Y no es que te cambiaste el peinado, ¿sí? O te teñiste de otro color. No es que cambiaste el auto, sino que hay algo diferente. Te brilla algo en los ojos, ¿o no? Decimos, algo especial tiene esta persona. Mirá la mirada que tiene. Mirá el rostro, cómo se le ilumina. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Y uno tiene que decir, es la gracia de Dios en nuestra vida. Y de hace un tiempo me lo puse como objetivo para este año y como pensamiento también con la iglesia de poder buscar esta gracia de Dios manifiesta en nosotros. Porque lo primero que tenemos que reconocer es que esta gracia falta, ¿o no? Si yo voy a pedir algo es porque lo necesito, porque lo quiero, porque me hace falta de esa gracia, quiero de ese poder. Si Dios es un Dios sobrenatural, tiene que hacer cosas sobrenaturales en medio de nosotros. ¿Y cuántos pueden dar testimonio de algo sobrenatural que haya pasado en su vida? Amén. Dios da testimonio, Dios hace la obra, pero tiene que haber hambre en nosotros de quererlo, de recibirlo, de buscarlo. Voy a nombrar algunas cosas que Bernabé vio en Antioquía. Punto número uno, dice de que Dios transformaba y convertía a las personas. Lo primero que vemos de accionar con respecto a la presencia de Dios es que solo Dios puede convertir a alguien. Solo Dios puede transformar el corazón de una persona. Solo Dios puede traer convicción de pecado a nuestra vida y que no nos deje de importar. ¿Amén? Porque todos tenemos conciencia sobre el pecado. Pero hay algunos que le da lo mismo, ¿sí? Pecar o no pecar, le da igual. Pero cuando Dios está en medio de nosotros, trae convicción a nuestro corazón de que eso no está bien y tiene que ser cambiado por el poder de Dios. Y aquel que dice que no puede vencer al pecado es verdad. Nadie puede vencer al pecado. Solamente Cristo Jesús venció al pecado. Y Él tiene que morar en tu corazón y en tu vida para que puedas tener poder para vencer al pecado. Y cuando recibas al Señor en tu corazón y cuando Dios manifieste su poder en tu vida, vas a tener poder para vencer al pecado. Y vas a romper toda atadura de vicio y de maldición y de maltrato. Y toda pobreza y miseria también se va a cortar en tu vida. Porque Él tiene el poder para hacer la obra en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, no importa la historia que tenga, no importa el currículum que posea, Dios te puede transformar con su poder y su autoridad. Y ese poder se tiene que manifestar en la iglesia. Porque si no, solamente vamos a tener simpatizantes religiosos y gente que va a venir el día domingo a querer cumplir su conciencia. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste para transformar las vidas. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados? Hay poder de Dios para ser transformado. Y hoy en el altar lo vamos a estar buscando para que ese poder se manifieste en nuestra vida. Pero pastor, hace años que vengo peleando con el mismo pecado, con la misma actitud del corazón, con el mismo problema de carácter. Tengo años peleando con lo mismo y no lo puedo vencer. Es que vos nunca lo vas a poder vencer, pero dejá que Dios lo venza. Dejá que Él empiece a tomar control de tu vida, que Él pueda hacer la obra en ti. Y vas a ver cómo ese poder va a dar testimonio y vas a abrir tu boca y vas a decir, yo era esto, hacía aquello y lo otro, pero ahora Dios me ha transformado. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Para ayudar a aquellos que tienen ahí, que tienen que estar peleando. Amén. Segundo punto interesante, capítulo 13, del 1 al 3, encontramos que era una iglesia que estaba entregada a la oración y el ayuno. Como usted está haciendo durante esta campaña, orando, orando, orando. En la oración hay poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con Dios. Nos estamos poniendo en sintonía con Él. Estamos pidiendo cosas que Él quiere que se manifiesten en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y cada oración que usted hace, a la mañana, a la tarde, a la noche, cada una de esas oraciones son importantes y valiosas para que usted pueda experimentar la presencia de Dios en su vida. Una iglesia entregada a la oración y al ayuno es una iglesia que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando de aquellos que oran para que Dios justifique lo que hacen. No, no, no. Estamos hablando de aquellos que oran para que Dios haga su voluntad en su vida. Y que aunque mucho nuestra carne no esté de acuerdo, somos capaces de doblegarnos y decirle, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Amén. Una oración entregada, dedicada, perseverante, es una oración que recibe respuesta de parte de Dios. Porque Dios se goza en responder las oraciones. Dios es el primero interesado en querer responder tu oración. Él quiere y está anhelando eso. Y yo encontré un montón de razones, las cuales estoy enseñando a orar allá en Banfield, y estamos primeramente con los motivos de oración. Pero la palabra de Dios nos enumera alrededor de 25 razones por las cuales el Nuevo Testamento dice que tenemos que orar y que es importante poder orar. Y yo le invito a que busquen su Biblia razones y motivos por los cuales hay que orar. Y no me refiero a motivos en cuanto al sentido de peticiones, sino que hablo por qué razón hay que orar. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a orar? Y si yo leo y usted lee, y está, creo que está leyendo la vida de Jesús, usted va a encontrar en Jesús que la oración era lo más importante que hacía en su vida. No importa cuán ocupado estuviera en su ministerio, no importa cuántos milagros pudiera hacer, se paraba tiempo para orar. No sé si leyó por ahí ese pasaje que luego de hacer tantos milagros se levantó muy temprano a la mañana, se buscó un lugar a solas para poder orar. ¿Sí? Por ahí Mateo, si mal no recuerdo. Y luego de trabajar durante todo el día, dice que a la noche los despide a los discípulos y se va a un monte alto y se pone a orar. Y que cuando tiene que elegir a los apóstoles se la pasa toda la noche orando. ¿Por qué hará eso? ¿Por qué Dios quiere que nosotros pongámonos a orar? ¿Por qué Él está pretendiendo que le entreguemos noches enteras en oración? ¿Por qué Él está pretendiendo que nosotros pasemos mañana, tarde y noche orando? Hay un gran predicador de la antigüedad que dice de que un día es un desperdicio si no se ora 7 horas. ¿Sí? Si no se ora 7 horas al día, es un día desperdiciado. ¿Sí? Un predicador bastante famoso de la antigüedad. Yo no te voy a pretender ni te voy a poner la carga de que estés orando 7 horas todos los días, pero sí que lo busques al Señor de todo tu corazón. Y es innegable que cuanto más tiempo le dedicamos a Él, más en sintonía vamos a estar. Y si queremos que la voluntad de Dios se cumpla, tenemos que hacer como Jesús. Jesús a la mañana cuando fue a orar dice que sus discípulos empezaron a buscar. ¿Por qué? Porque de pronto la gente se empezó a golpear en la puerta y le decía, necesitamos buscando a aquel que hace milagro, aquel que sana. Tengo este problema, vengo con esta necesidad. Y Jesús no estaba porque se había ido a orar. Y cuando los discípulos lo buscan, dice, Señor, mira, y la gente te está buscando. Jesús le dijo, es necesario que nos vayamos a otros pueblos a predicar, porque para eso Dios nos ha mandado. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos salido corriendo a la mañana sin desayunar, no digo orar, sin desayunar a atender a la gente, ¿sí? Y ocuparnos de la necesidad de las personas? Sin embargo, Cristo, teniendo semejante ministerio, sabía que lo importante era hacer la voluntad del Padre y hacer lo que Dios estaba mandando que tenía que hacer en ese día y no lo que la gente le estaba demandando. Y nosotros, todas las mañanas, tenemos que ponernos a orar y decirle, Señor, tienes que guiarme en el día de hoy. Tengo que hacer tu voluntad. Necesito que me des claridad sobre lo que quieres que haga. Que no me guíe simplemente por lo urgente. Se me vence, se me cortan la luz, me vence esta factura, tengo este problema en el trabajo, ¿sí? Y salimos corriendo y nuestra mente atarada, ¿sí? En ese sentido lo digo, atarada, ¿sí? Con todos esos problemas. Y nosotros tenemos que decir, no, busquemos a Dios. A ver cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y cuando el día pasó, cuando todo el día pasó, lo último que tenemos que hacer es buscar nuevas fuerzas en Dios. ¿O no? La oración de la noche es espectacular. Los que oran a la tarde, a la noche, lo saben. ¿Sí? Uno se renueva. Viene del trabajo enchufado con un montón de cosas y uno se arrodilla ahí, aunque sean 5 minutos, es como que larga una mochila espiritual, ¿sí? Le entrega todas las cosas al Señor, ¿sí? Y uno ya se renueva. Es como cuando uno se pega una ducha, ¿sí? En un sentido espiritual, se pegó una ducha, se limpió del día y se enfoca en el Señor y en su familia. Y eso es lo que Dios está pretendiendo con esa oración, ¿sí? Y cuando usted tenga alguna necesidad urgente, Dios le pide que vele en oración. Literalmente dice, que veles en oración. Si tenés que pasar toda la noche orando, orá toda la noche. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si es importante tu causa, vas a disponerte en tu vida y en tu corazón a querer buscar una solución de parte de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Es una iglesia donde se convierten las personas, es una iglesia que está entregada a la oración y al ayuno. Lo tercero que Bernabé vio ahí en capítulo 11, verso 27 al 30, es que realizaban ofrendas en una forma de sacrificio y en forma espontánea. De pronto se enteran de la necesidad de una iglesia allá en Jerusalén y los hermanos comparten lo que tienen. De pronto ofrendan, son generosos. Una iglesia llena de la gracia de Dios es una iglesia generosa. Ah, este cocodrilo va a haber que vencerlo. Es una iglesia generosa. Muchas de estas personas tal vez no tenían ni familiares ni amigos en Jerusalén. Como tal vez usted no tenía ningún conocido, ¿sí? En las inundaciones. Pero decidió dar generosamente para compartir con otros de lo que usted tenía. ¿Y por qué uno hace eso? ¿Por qué uno brinda? ¿Por qué uno se entrega? Porque algo nos une con esos hermanos. No importa en la parte del país o del mundo en que estén, cuando nosotros colaboramos en la obra del Señor, cuando ayudamos a otro hermano, ¿sí? Es como si a Dios lo estuviéramos haciendo. Alguien se está manifestando. Lo tercero, lo cuarto que Bernabé vio es que la iglesia de Antioquía tenía una visión mundial. Es la primera iglesia que se dispone en su corazón a tener un misionero. Ellos deciden no simplemente ocuparse en el desarrollo de su ciudad y del evangelio dentro de su ciudad, sino que de pronto, en medio de la oración y el ayuno, el Espíritu Santo de Dios les habla a los líderes y le dice, separen a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he mandado. De pronto, en medio de esa comunión con Dios, tienen una visión de extender el evangelio a todas partes del mundo. Una iglesia llena de la gracia de Dios, una iglesia llena del poder de Dios, es una iglesia misionera. Es una iglesia que decide enviar la palabra de Dios a todas partes del mundo. Es una iglesia que está dispuesta a ofrendar y ayudar para que la palabra de Dios se extienda. Amén. Si queremos concentrarnos en un solo lugar y hacer fuerte ese lugar, Dios en algún momento nos va a desparramar. Amén. De una u otra manera lo va a hacer. Porque el evangelio tiene que correr a todas partes del mundo. Y tal vez en medio de nosotros hay personas que Dios los está llamando para mandarlos al otro lado del mundo. Y necesitamos tener esa sintonía de parte de Dios para poder realmente nosotros ser parte de lo que Dios quiere producir en el campo misionero. Usted colabora con la Flor Azul. ¿Amén? ¿Lo hace o no lo hace? Si no lo hace, lo tiene que hacer. ¿Amén? Porque de esa manera usted está ofrendando para que la palabra de Dios se extienda a otras partes del país. De una u otra manera tenemos que contribuir para que el Evangelio se extienda. Y acá debe haber algún misionero, alguna misionera. Y no porque nació en Posadas, sino porque tiene un ministerio, un llamado de parte de Dios. Amén. La siguiente característica, y tal vez una de las más importantes en Antioquía, es que vio compañerismo entre las personas que eran judías y gentiles. Comían juntas, dice ahí en Gálatas. Participaban de la mesa del Señor. Y yo no sé ustedes, pero le están enseñando en la escuela dominical. Sí, pero para los judíos era aberración entrar a la casa de un gentil. Era abominable, era contaminarse. Sin embargo, la iglesia, por medio de Cristo y la gracia de Dios, dice que rompió las enemistades. Las barreras que dividían las derribó. Una iglesia con la gracia de Dios no puede tener divisiones en medio de ella. No puede tener enemistades. No puede haber grupos. Amén. No puede haber separaciones. Tenemos que participar de la mesa del Señor. Participamos de Cristo y la comunión. Participamos de la alabanza y la adoración. Tenemos que participar también de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y si hay enemistad y si hay algo que resolver, Dios tiene poder para resolverlo en el día de hoy. Él te puede dar autoridad para pedir perdón y para perdonar. Y se necesita poder producir esa comunión. Dios tiene que sanar. Cuando Dios está presente, Él sana las relaciones dentro de la iglesia. La última característica de la cual voy a hacer referencia con respecto a Antioquía es que ahí fue el primer lugar donde se los llamó cristianos a los discípulos del Señor. Amén. Cristianos. Y aunque en un principio este término era algo peyorativo, era casi como para decirlo de una forma insultante, en Chile también tienen un término que le dicen canuto a los cristianos, ¿no? ¿Sí? Una asociación que tienen ahí entre un predicador famoso que era Canú, y bueno, lo derivaron en algo peyorativo, ¿sí? En un insulto. La idea de Antioquía es más o menos lo mismo, ¿sí? Le empiezan a decir cristianos por una cuestión casi despectiva, ¿sí? Como, ¿y estos quién se creen? Estos se creen cristianos, pequeños cristos, se creen, ¿sí? Algo especial. Pero lo hacían en un sentido peyorativo, pero que a la larga terminó siendo algo honroso. Porque aparentemente las personas en este lugar estaban tratando de parecerse al Señor. ¿Cuántos tratan de parecerse al Señor? Amén. Trataban de parecerse a Él y por lo visto la gente de afuera los veía diferente. Se les notaba y por eso lo empezaron a llamar de esta manera. Yo creo que cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, la gente de afuera empieza a dar testimonio de lo que somos. Amén. Empiezan a decir de nosotros que tenemos pinta de Cristo. ¿Sí? Que nos parecemos algo a Jesús. Que algo semejante tenemos. Y eso es importante también para nosotros. Para que Dios pueda estar haciendo su obra en nuestra vida y poder nosotros dar testimonio al mundo, tenemos que parecernos a Él. ¿Amén? ¿Y cuántos quieren parecerse a Él? Y necesitamos para parecernos a Él del poder de Dios. Esto y cada uno de los puntos de lo que nombré es la obra sobrenatural que el Espíritu Santo Dios produce en nosotros. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos que la presencia de Dios nos llene y nos inunde para nosotros poder hacerlo. Que usted pueda tener reconciliación con aquellas personas que odia. Que usted pueda tener comunión con aquellos que está teniendo diferencia. Que usted pueda parecerse a Cristo. Que pueda pensar en llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Que pueda ofrendar de una forma generosa. Que pueda meterse en oración y ayuno. Y tal vez iniciar todo. Y pueda haber conversiones en medio de la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Amén. Si lo queremos hacer por nuestra fuerza, nos va a durar un tiempo, lo que dura el entusiasmo. Pero si lo hacemos en el poder de Dios, vamos a ver una obra sobrenatural permanente del Señor en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que estamos buscando con estos 40 días de oración y ayuno. Por eso si usted tal vez tuvo, ¿sí?, en los 40 días, porque a mí mismo me ha pasado de tener altos y bajos, días de mejores y días de peores, semanas buenas y semanas malas. ¿Sí? Usted está al tiempo todavía de hoy de ponerle fuerza y de ponerle gana. Y hoy es un buen día para retomar nuevamente la carrera, de poder volverse a poner en el ruedo, a seguir peleando esta batalla para que la presencia de Dios se manifieste en medio de la iglesia. Para que otros que entren por ese lugar digan, realmente la gracia de Dios está en este lugar. Hay algo diferente en este lugar. Hay algo de Dios que no se siente en otras partes. Y para eso necesitamos que usted se ponga en oración. Y que ahora cuando vamos a abrir el altar, tenemos un tiempo para poder buscar y decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo de Dios. No venga con otra idea, no venga con una razón en su cabeza por la cual Dios no lo tendría que llenar. No venga con las ideas del diablo. No venga con el hecho, yo nunca oré, nunca lo busqué, hace un montón que no oro, hace un montón que no hablo en lengua, hace un montón. No venga con esos pensamientos al altar. Usted venga simplemente, Dios me va a llenar, Él me va a dar de su Espíritu Santo, Él me va a renovar, Él me va a transformar, Él me va a cambiar, porque no depende de mí o de mi situación, depende del poder de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder está en este lugar, en este momento, para que nosotros podamos verlo manifestado en nuestra vida. Amén. Yo no sé usted, pero estoy entusiasmado. Aleluya. Y yo quiero orar al Señor, puesto de pie. Gloria sea a Dios. Disponga su corazón, su mente, disponga su vida. Tuve, antes de entrar acá al altar, antes de entrar al púlpito, tuve una experiencia con Dios ahí en la silla y quisiera que Dios responda, amén. Que Dios confirme, que Dios haga su obra. Él se está moviendo en medio de este lugar. Dios está moviéndose en este lugar. Hay una actividad espiritual de parte de Dios. Podría hasta asegurarle que hay ángeles en este lugar. Que Dios está ministrando ahora en tu situación, en tu vida, y que esta hambre de recibir del Espíritu Santo de Dios es para todos, es para todos, es para todos, lo tengas o no lo tengas, es para todos. Necesitamos más de la presencia de Dios en nuestra vida. Oh, aleluya. Y de acá nos tenemos que ir llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso te voy a invitar aquí al altar, no simplemente a que vengas a cumplir la oración de 3 minutos y medio, sino que vengas a buscar del Espíritu Santo de Dios. Que si tienes hambre y quieres recibir del Espíritu Santo de Dios, si quieres empezar tu clamor delante del Señor, ven aquí al altar, aleluya. Ven y búscale ahora en su presencia. Yo veo como cántaros derramándose agua en este lugar, derramando frescura de su presencia en este lugar. Hay algo que Dios está produciendo en cada una de las vidas. Oh, aleluya. Y yo sé que cuando terminemos esta campaña, Dios va a empezar a dar testimonio. Y usted se va a parar en este lugar y va a contar lo que Dios está haciendo en su vida. Aleluya. Pero hay un poder y hay un mover de Dios de restauración, de sanidad, de llenura, aún de convicción de pecado, de transformación, que Dios lo está haciendo para bien de todos nosotros. Por eso te invito a que puedas pasar aquí al altar. Ven y búscale ahora al Señor. Ven y recibe de su Espíritu Santo. Aleluya.